mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Bueno, saludos a toda la gente que nos escucha el día de hoy en La Cabuya por distintos espacios. Ya estamos invadiendo, además de la radio, pues varias radios en línea. Así que a todos y todas ustedes que nos escuchan, un gran, gran saludo. Mi nombre es Juaco y el día de hoy tengo la alegría de poder presentarles a una integrante nueva en la familia cabullera. Bienvenida, Fabiola Pomareda. Hola Juaco, muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Aquí estamos para compartir este sábado. Así es, pues Fabiola y yo vamos a estarles acompañando en esta hora cabullera con material que han trabajado los compañeros Génesis, Naila y Steven. El día de hoy en La Cabuya les vamos a traer información sobre la situación violatoria de derechos humanos enfrentada por integrantes de la caravana mesoamericana por el buen vivir. Esto fue el pasado 25, 26 y 27 de junio en Nueva Guinea, Nicaragua. Esta semana conversamos con ex trabajadores de la empresa Exportaciones Norteñas sobre la campaña de solidaridad que están llevando a cabo de cara al no cumplimiento de acuerdos por parte de la empresa, que además de violentar los derechos de las personas trabajadoras, ahora les persigue por organizarse y buscar mejorar sus condiciones laborales. Además, les traemos un reportaje sobre el proyecto de ley de educación dual y la movilización en protesta a este proyecto que hicieron los empleados y empleadas del sector de la educación pública, que esto fue el pasado miércoles 29 de junio, fue una gran convocatoria frente a la Asamblea Legislativa de nuestro país. Pero antes de pasar a estos temas, queremos comentar algunas noticias importantes que desde La Cabuya nos parece necesario compartirles. Dado que son muy pocos los espacios de comunicación que denuncian este tipo de temáticas, en La Cabuya recopilamos alguna información relacionada con las luchas sociales que están desarrollándose actualmente en nuestra región. Ayer, 1 de julio, se presentó la declaratoria del territorio Bribri libre de Red Más. Esto se llevó a cabo en conmemoración del asesinato de Pabru Presbere el 4 de julio de 1710 en la ciudad de Cartago, por liderar la lucha en contra de los conquistadores. El proyecto de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, conocido por sus siglas Red Más, es planteado desde instancias internacionales en todo nuestro territorio americano. Red Más pretende desarrollar un conjunto de políticas y programas para enfrentar las causas de la deforestación y degradación forestal, promoviendo el desarrollo social y económico para el manejo sostenible de los recursos naturales. Esta estrategia busca implementarlas en territorios autónomos de nuestros pueblos originarios, quienes tienen una visión distinta de cómo se debe proteger el ambiente y cómo este no debe ser intervenido de ninguna forma por parte del ser humano. La declaratoria del territorio indígena Bribri libre de Red Más no es la única en nuestra región. Cientos de pueblos originarios están en contra de este proyecto, el cual quiere intervenir los recursos naturales desde una visión mercantilista de estos y sin respetar la autonomía de los pueblos sobre sus tierras, amparados en el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. Desde el año pasado, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, ratificó su posición de rechazo a este proyecto gubernamental. Gracias a las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación de Guatemala, ahora la Superintendencia de Telecomunicaciones entregó a los abogados del Estado guatemalteco documentación sobre las frecuencias de televisión y radio otorgadas en usufructo a las empresas de comunicación de Ángel González, dueño de Repretel en Costa Rica, además de otras empresas en la región con gran cantidad de canales de televisión y emisoras de radio. A pesar que las frecuencias en poder de González vencen en el año 2033 a razón de su vinculación con el financiamiento ilícito al Partido Patriota durante el gobierno del militar Otto Pérez Molina, la Procuraduría General de Guatemala está revisando el proceso para retirar las concesiones. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Diálogo con las redes mujeres rurales. La red de mujeres rurales está celebrando 10 años de lucha y organización. Le invitamos a acompañarnos del 8 al 12 de agosto en la sala multiuso de estudios generales. Debajo del girasol. Tendremos una exposición de pinturas y conversatorios todos los días a las 9 de la mañana. agroecología, tierras, agua y derechos humanos. Diálogos con la Red de Mujeres Rurales. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar este programa de La Cabuya, porque realmente está llegando a las comunidades, a la audiencia que sigue escuchando, porque de esta manera también se informa, pero también se forma. Muchas veces no conocemos nuestra realidad, no conocemos una realidad de país, y entonces es una invitación para que ustedes constantemente puedan sintonizarnos por esta frecuencia. Como les comentábamos al inicio del programa, esta semana conversamos con ex trabajadores de la empresa Exportaciones Norteñas sobre la campaña de solidaridad que están llevando, esto de cara al no cumplimiento de acuerdos por parte de la empresa, que además de violentar los derechos de las personas trabajadoras, ahora les persigue por organizarse y buscar mejorar sus condiciones laborales. El reporte con nuestra compañera Génesis Rojas Cruz. Así es, compañeras y compañeros, un saludo a toda la gente que escucha La Cabuya y quisiera comentarles que el pasado jueves 30 de junio, esta semana, compañeros trabajadores de la empresa Exportaciones Norteñas de los Chiles estuvieron haciendo una visita acá a San José a varias organizaciones y medios de comunicación para comentar sobre la situación que viven ellos allá y cómo han tenido que luchar frente a todas las violaciones de derechos humanos que han vivido por parte de esta empresa en complicidad con las mismas organizaciones e instituciones del Estado. Vamos a escuchar a estos compañeros que nos comparten sus vivencias y quienes denuncian la situación que se ha mantenido y que van a seguir luchando, por supuesto, en defensa de sus derechos. Sí, mi nombre es Juan Francisco Cruz Díaz, vengo de la zona norte, Santa Fe de los Chiles. Venimos de un sindicato que se acaba de fundar el 1 de mayo llamado Citracet. Nosotros fundamos este sindicato porque trabajamos en una empresa piñera llamada Exportaciones Norteñas, y en que ahí todos los derechos laborales son violados. Mi nombre es Henry Rosales, vengo de Santa Fe de los Chiles, frontera norte. Trabajé en una empresa llamada Exportaciones Norteñas. Fui despedido por organizarme con mis compañeros los trabajadores, porque nos dimos cuenta de que la empresa estaba violentando todos nuestros derechos y la empresa no quería que nosotros los trabajadores nos organizáramos por luchar por esos derechos. Y las violaciones laborales eran todas. Ahí uno no tiene seguro social, no recibe aguinaldo, no tiene vacaciones, no hay horas extras ni prestaciones, y cuando prescinden de su servicio no existe la liquidación. Entonces violan todos los derechos laborales que existen para el trabajador, el peón agrícola. Lo obligan a uno a trabajar jornadas de 13 horas laborales con un salario de 1,000 colones por hora. Hay otras labores que mis otros compañeros ejercen, que le llaman labores de estafa, que son por contrato, y en las cuales algunos ahorita están ganando 4,000 colones al día, actualmente. En marzo, a finales de marzo, hicimos una pequeña huelga con 100 trabajadores en la empresa. Entonces solo nos paramos al frente de los portones de la empresa a pedirle que se respetaran nuestros derechos y que realmente nos trataran como trabajadores como corresponde, y nos ignoró. En ese entonces se nos unió la gente de Sija, la gente de Cosecha y de muchas labores acompañándonos en la huelga, y tuvimos fuerza. Fue en abril. Empezaron a mandar a la policía, empezaron a oprimir, a amenazas con migración, amenazas de que cuando la huelga se terminara no íbamos a tener trabajo. Durante 4 días pasamos esa situación hasta que los empresarios decidieron sentarse a dialogar con nosotros, los dirigentes, que éramos un comité de huelga. Sí, la empresa empezó queriendo cumplir los acuerdos, empezó toda mansa ahí regalando un overol para cada peón y pagando horas extras. Y el asunto del equipo tampoco lo regaló completo. Entonces la empresa más que todo no las cumplió ningún acuerdo. Y les decían a los trabajadores por fuera, cuando aparte en las áreas de trabajo, de que no sacaran pasaporte, que así estaban bien, de que estaban metidos en una póliza de riesgo, que tenían seguro. Les dio órdenes patronales falsas, porque hay muchos compañeros que tienen órdenes patronales que son falsas, porque nosotros nos asesoramos en la Caja de Seguro Social y aproximadamente de 400 trabajadores que hay en esa empresa, ninguno está asegurado en la Caja de Seguro Social. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones, ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones, ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. El INSS se encarga de evadir los documentos y tenemos en la caja, la fuerza pública, los antimotines, toda esta gente están organizados con las empresas. Hay muchas instituciones, pero lo que han hecho no han hecho nada. Se encuentra el Ministerio de Trabajo, Migración, porque es un problema migratorio y laboral que se encuentra en ese lugar. Entonces es por parte de Migración, el Ministerio de Trabajo y la Caja Costarricense de Seguro Social, que sabe que la empresa no tiene asegurado a 400 trabajadores, pero no hace nada. Entonces invitamos a todos los trabajadores del sector privado que se unan a Citracet, que es un sindicato y es una herramienta que se formó para que ellos luchen por sus derechos. Y se encuentran en las páginas, en las redes sociales, pueden buscarlas en Facebook, Citracet. Porque si no, esto va a seguir año con año y el futuro de nuestros hijos va a ser eso, seguir esclavizado bajo la mano de esos empresarios. Entonces yo le pido al gobierno que nos ayude, realmente somos seres humanos y no somos pocos, somos muchos. Lo único que vivimos bajo el temor porque los empresarios nos oprimen. Eso para mí ha significado una... algo muy duro y es lo que estamos llevando ahorita un ejemplo para los otros compañeros, que no sufran lo que nosotros hemos sufrido, que empecemos a despertar y perdamos el miedo, perdamos el temor y sigamos adelante en la lucha. Este fuego que llevamos a dar. Escuchábamos las voces de estos dos luchadores de la zona norte, de allá de los Chiles, quienes han trabajado para la empresa Exportaciones Norteñas, una empresa que en complicidad con todas las instituciones del Estado costarricense ha atropellado sistemáticamente los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras. De momento les doy el pase a los compañeros y compañeras que siguen allá en la cabina de La Cabuya para seguir con más información. La Cabuya, luchas justas y dignidad. La detención, el aislamiento y la incomunicación que vivieron los jóvenes de la Caravana del Buen Vivir en Nicaragua es una grave violación a los derechos humanos y un acto de criminalización de los movimientos sociales, afirman activistas de ambos lados de la frontera. En esta edición de La Cabuya escucharemos el testimonio del costarricense Byron Reyes y de la argentina Ana Laura Rodríguez, dos de los caravaneros. Después de 55 horas de detención ilegal y arbitraria, seis jóvenes de distintos países integrantes de la Caravana Mesoamericana del Buen Vivir fueron expulsados por el gobierno de Nicaragua. El caso revive las constantes agresiones que sufren defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas e investigadores en ese país. Activistas nicaragüenses denuncian que las comunidades se han convertido en territorios de excepción donde el gobierno ha suspendido sus derechos y los de ciudadanos extranjeros también. El pasado 25 de junio fueron detenidos el costarricense Byron Reyes, el español Daniel Espinosa Jiménez, los mexicanos Salvador Tenorio Pérez, Emanuel de la Luz Ruiz y Eugenio Panceli Chávez y la argentina Ana Laura Rodríguez. Ellos estaban dando un taller sobre cómo hacer hornos ecológicos en la comunidad de La Fonseca, en Nueva Guinea, Nicaragua. Este lugar está a 200 kilómetros al sureste de Managua y es una de las zonas que será afectada por la construcción del canal interoceánico. Los jóvenes entraron con visa de turista por el puesto fronterizo de Las Tablillas legalmente a principios de junio. Vamos a escuchar a Ana Laura Rodríguez, que explica qué es la caravana y qué hacen. La caravana es un proyecto que nace con el sueño de varios integrantes, de varios colectivos, 12 colectivos internacionales, con el fin de trabajar en comunidades que están buscando alternativas ecológicas contra los problemas actuales que generan la contaminación, que generan la falta de recursos. Bueno, y ellos trabajan dando talleres sobre ecotecnologías, como baños composteros que funcionan sin agua, hornos y estufas ahorradoras de leña, plantas medicinales y abonos orgánicos. También enseñan a construir bicimáquinas que funcionan sin energía eléctrica, como licuadoras, desgranadoras de maíz y bombas de agua. La caravana también estuvo en Costa Rica hace poco. Ellos dieron talleres en Palmar Sur y en Caño Negro, en Los Chiles. Don Feliciano Urbina vive en Caño Negro en un asentamiento. La caravana del Buen Vivir visitó esta comunidad abandonada por el gobierno, según contó don Feliciano. A mi avanzada edad, puedo decir, porque tengo 60 años, pude experimentar una experiencia, puedo decir, la experiencia más grata, más dulce, en cuanto al trabajo que ellos hicieron, que ellos realizaron, a la ejecución que ellos realizaron en esa comunidad. Llevé una sorpresa a llegar a mirar instrumentos, puedo decirlo así, instrumentos, pero tal vez no será esa la palabra, lo cual ellos realizan de los desechos, de marcos de bicicletas, de cuestiones así, que se pueden ocupar. Bueno, yo me quedé maravillado con otros compañeros. Allá andaban ellos un molino, andaban una licuadora, andaban otro coso como para afilar cuchillos, bueno, un montón de cosas, y cosas que eso yo nunca lo había visto en mi vida, y lo pude mirar con mis ojos. Bueno, algo especial que esta gente llevó a la comunidad. La policía nicaragüense usó como pretexto para llevarse a los jóvenes un incendio que se dio cuando estaban construyendo los hornos ecológicos. Un joven echó un papel con fuego dentro de un estañón que todavía tenía residuos de gasolina y el estañón se incendió y provocó una pequeña explosión. 15 oficiales de la policía llegaron y se llevaron a los 6 jóvenes de la caravana. Dijeron que estaban manipulando explosivos y poniendo en peligro la vida de las personas. Francisca Ramírez Torres, líder del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, acompañó a los jóvenes cuando se los llevaron. Ramírez después dijo al medio Onda Local de Nicaragua lo siguiente. Que se desaparezca la gente y que la policía no dé declaraciones ya es preocupante en un país. El problema es que ya estamos en un estado de sitio, un estado que solo el gobierno puede entrar. Nosotros no tenemos derecho a, como hemos venido diciendo, no tenemos derecho a la salud, no tenemos derecho al voto, no tenemos derecho a la educación, no tenemos derecho a nada. Realmente fue una escena que nunca en la vida la esperábamos, donde la policía llegó, donde estaba el pueblo emocionado aprendiendo. Llegó como si éramos unos delincuentes. A las 3 de la mañana desmantelaron todo lo que los muchachos tenían ahí. La detención de los jóvenes y el no saber nada sobre su paradero, ni siquiera por parte de las autoridades consulares, desató medidas de presión en Nicaragua y muestras de solidaridad en México y Centroamérica. El lunes se realizó una manifestación a las afueras de la Embajada de Nicaragua en San José. Los arrestos que se dan en Nicaragua, a diferencia de los que se podrían dar, por ejemplo, acá en Costa Rica, siempre son muy oscuros, siempre son poco transparentes, no se da la información que se haga un arresto necesario, no se da un seguimiento de los arrestos, pocas veces hay, digamos, que se cubra por medio de la prensa, ni nacional ni internacional. Esas eran las palabras de Amanda Castro, nicaragüense radicada en Costa Rica y productora audiovisual. La presión surtió efecto. Al no poder presentar cargos penales contra los jóvenes de la Caravana del Buen Vivir, el gobierno de Nicaragua los expulsó en una operación que realizó en total hermetismo. El lunes 27 de junio, a eso de las 8 de la noche, Byron Reyes y Ana Laura Rodríguez fueron dejados en Tablillas, frontera en la zona norte de Costa Rica. Los demás compañeros fueron dejados en la frontera con Honduras. ¿Pero qué pasó entre el sábado y el lunes? ¿Y dónde estuvieron los jóvenes? El sábado en la tarde, policía, fuerzas especiales armadas y militares vestidos de civil llegaron a La Fonseca. Les dijeron que los iban a llevar a Nueva Guinea para que hicieran una declaración. Cuando llegaron ahí, los metieron en un cuarto en el cuartel de la policía, donde los interrogaron sobre quién los financiaba, quién era su jefe y dónde estaban las llaves de su autobús. Los metieron en una camioneta y los llevaron a las oficinas de migración en Managua. Allí los llevaron a un patio con celdas y los siguieron interrogando por separado. Estos interrogatorios terminaron a las 3 de la mañana. Tanto Byron como Ana Laura contaron que la experiencia fue muy violenta, de hostigamiento, manipulación de información y llena de amenazas. También se les negaron artículos de limpieza e higiene personal. Los jóvenes dieron una conferencia de prensa en San José ayer viernes. Cabe mencionar que en todos los interrogatorios se nos negó comunicarnos con nuestras embajadas y nuestras familias. Los interrogatorios fueron realizados por un jefe, un señor de piel blanca, cabello canoso, usa lentes de pasta, cara ovalada, mayor a los 55 años, estatura entre los 1,70 y 1,80 metros, con un lunar color blanco del lado derecho de su nariz, y por Miguel de la Llana y Samuel Bonilla, quienes reiteradamente nos amenazan y hacían alusiones a los desaparecidos en México y Argentina. No fue sino hasta el lunes, casi a las 4 de la tarde, que les devolvieron sus pasaportes y los sacaron de migración para ir a dejarlos a las fronteras. Hasta la fecha, no les han dicho por qué los arrestaron ni por qué los expulsaron del país. Tampoco les devolvieron sus pertenencias. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, desde julio del año 2014 se están dando en Nicaragua detenciones policiales sin orden judicial, seguidas de encierros en la cárcel de El Chipote por largos periodos, sin informar de su paradero. También se está manteniendo incomunicados a los detenidos sin dejarles ver a sus familiares y sin que puedan recibir asistencia legal. En el caso de La Fonseca, Nueva Guinea, está claro que se violentaron una serie de derechos como la libertad individual y la garantía del debido proceso, tanto a nacionales como a extranjeros. Asimismo, se violentó la Convención de Viena vinculada a las relaciones consulares y el derecho de atención a sus connacionales. Bueno, y vamos a hacer un pequeño corte en La Cabuya. Para esto vamos a ir a escuchar un poco de música de la banda nicaragüense La Cuneta Son Machín. Y regresamos con más. Esta la canción se llama Somos Agua. Thank you. Hola, soy Carmen Díaz del Colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. La cabuya. Bueno, y les queremos contar que el pasado miércoles 29 de junio, más de 10.000 afiliados y afiliadas de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, junto con el Magisterio en Acción y organizaciones sindicales amigas, se manifestaron para oponerse a proyectos de ley que atentan contra la clase trabajadora, proyectos relacionados con empleo público y la violación a los derechos laborales y sociales, para oponerse también a los proyectos de ley relacionados con la educación dual. Este proyecto de ley fue presentado en octubre del 2015 mediante el expediente 19.378. Pero a todo esto, ¿qué es la educación dual? ¿Cómo lo engañan? La educación dual es una inserción temprana del estudiantado en el mercado laboral, con el propósito de que la juventud tenga un perfil más técnico que académico y que responda a las necesidades en el corto plazo de mano de obra para las empresas, acortando los tiempos de estudio. Según la propuesta, serían los empresarios quienes establecerán los contenidos de formación, tiempos de estudio y tiempos de trabajo, todo en el beneficio de la empresa y no de las y los jóvenes, dejando de lado la formación racional y humanista del estudiantado y poniendo la educación en manos de las necesidades temporales de las empresas y a las y los jóvenes con una formación limitada. A la educación dual se le ve como un proyecto educativo en beneficio de la clase empresarial, ya que es un método de enseñanza que consiste en combinar la educación académica con una educación práctica que se desarrolla en una empresa privada y sin un salario formal. La Asociación Nacional de Educadores, ANDE, y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, han declarado que la educación dual es perjudicial para el país y una amenaza para que las y los jóvenes alcancen un nivel educativo que les permita lograr niveles de vida dignos para ellos y sus familias. La cabuya estuvo presente en la manifestación del pasado miércoles 29 de junio. Ahí, los compañeros Naila y Steven entrevistaron a Diana Espinosa, quien trabaja en el Colegio Técnico Profesional INBU Las Cañas de Alajuela y es asociada de la APSE. Diana nos comentó en qué consiste la educación dual. Respecto a la educación dual, pues lo que se busca es ir suprimiendo poco a poco las materias académicas y con esto, pues, la parte humanística pues se va a ir perdiendo, ¿verdad? De manera que con este proyecto lo que se busca es preparar al joven únicamente para trabajar. Y además de esto, pues el pago pues no va a ser el correspondiente, va a ser menos del salario mínimo. Y también a partir de los 15 años los muchachos van a empezar a recibir esta preparación propiamente en las empresas. Por lo tanto, pues consideramos que no es nada bueno, ¿verdad? Nada formativo, ya que simplemente van a obtener un título en el oficio o en la carrera en la cual ellos estén desempeñando. Entonces, laboralmente van a ir quedando un poco excluidos, ¿verdad? En la parte de, en cuanto a su currículo. Además de esto, pues, al ellos estar empezando a recibir ingresos, pues tememos nosotros que empiecen a dejar el estudio, ¿verdad? Entonces, a largo plazo, pues vamos a empezar a tener una gran deserción en los colegios y pues también esto va a conllevar al cierre de grupos, inclusive hasta pues el mismo cierre de algunas instituciones, si fuera el caso ya muy trágico, ¿verdad? Y con esto, pues imagínense toda la población de nosotros, los profesores, que también a la larga pues nos vamos a terminar quedando sin empleo. Por otro lado, pues se va a tomar en cuenta más que todo la parte y la opinión de los empresarios interesados en estos muchachos. Entonces, prácticamente que estaríamos formando a los muchachos solo para que vayan a trabajar, para que sean mano de obra barata, dentro de lo cual pues consideramos que es una explotación para ellos. Con esto, pues ellos al quedar con menos formación no van a tener su capacidad de pensamiento, de lucha. Van a ser reprimidos, entonces van a ir quedando rezagados. Por lo tanto, pues consideramos que es completamente trágico para nuestros jóvenes de hoy en día. Bueno, y escuchábamos a Diana Espinosa, ella es educadora, que se hizo presente el pasado miércoles en la manifestación en contra del proyecto que pretende instalar en nuestro país la educación dual. Con este proyecto se busca que los estudiantes desde los 15 años se conviertan en aprendices en las empresas a donde vayan a trabajar. Es decir, no serían considerados trabajadores y por lo tanto no estarían recibiendo un salario. Este proyecto dispone que el cálculo del dinero que recibirían los estudiantes no puede ser superior a 2/3 del tiempo total de formación técnica y académica. Esto quiere decir que el primer año los chicos solo recibirían el 30% de un salario, el segundo año recibirían el 40% de un salario y si se extiende a un tercer año solo recibirían un 50% de un salario, lo que significa que las empresas privadas tendrán a menores de edad trabajando por menos del salario mínimo establecido, una forma de legalizar el uso de mano de obra barata colegial. También, este tipo de modelo de educación desvaloriza la labor del docente en el sistema educativo. Si lo vinculamos a los otros proyectos que están buscando desmantelar los derechos de las y los trabajadores del sector público, tenemos como resultado parte del plan que tiene el gobierno del cambio para modificar las condiciones de vida de quienes vivimos en este país. La educación pública debe ser un servicio que atienda las necesidades de los pueblos y no de las empresas. Y con esa consigna fue que marcharon más de 10.000 personas el pasado miércoles 29 de junio. Ricardo Molina, presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, y Marianela Vega, profesora en la Escuela Rincón Grande de Pavas, también se hicieron presentes el pasado miércoles para decirle no a la educación dual. Escuchemos sus valoraciones del proyecto y las razones por las que se habla del futuro de Costa Rica. Estamos luchando contra la educación dual. Consideramos que un estudiante de 15 años metido al ámbito laboral no va a seguir estudiando, va a desertar porque ya tiene unos 5 en su bolsa. Lo van a sacar del colegio y no va a poder mucho menos estudiar o llegar a la educación superior con salarios precarios del 50% del salario base. No va a tener la protección del Código de Trabajo, sino un simple convenio civil. Todo eso hace que por el fondo nos opongamos a la educación dual. ¿Qué pasa cuando esta gente sean mayores de edad, sean adultos? ¿Qué va a pasar con esta gente si es posible que puedan accesar a otros estudios? ¿O sencillamente se van a quedar en las empresas? El país ya revisó el país y de verdad puede ocupar a este montón de estudiantes y de verdad los puede emplear. Tiene la cantidad de empresas del país para garantizarle a estos muchachos que de verdad se van a quedar ahí, no sé, haciendo lo que aprendieron a hacer, no sé si fue en una empresa de comunicación, cambiar cables, si fue en otra, en una industria de, no sé, una maquila, utilizar herramientas. El país ya se preguntó eso, ya analizaron todos esos aspectos. Vean que la APSE y Magisterio en Acción van a estar velando porque en estas vacaciones los diputados no nos hagan una trastada, un truco legislativo y aprueben los proyectos. Vamos a estar presentes con piquetes el 4, el 6, el 11 de julio y otros días diciéndole a la derecha legislativa y al gobierno, la APSE y Magisterio en Acción, y ojalá otras organizaciones que solo están viendo y mirando se sumen a esta lucha que estamos dando. Como se coreaba en la manifestación, la lucha apenas empieza. La educación dual es algo que se nos está viniendo encima en combo con otros paquetes legislativos. Debemos de reflexionar qué intereses están detrás de estas iniciativas legales, cuál es el modelo de país que se está buscando implementar y ver los ejemplos de lo que está pasando en México y en Francia, como en muchos otros países donde los gobiernos siguen violentando los derechos humanos como la educación y decidiendo sin promover espacios de diálogo serios para crecer de forma responsable. El Ministerio de Educación Pública ha manifestado su oposición rotunda a este proyecto. Sin embargo, la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa recientemente le dio dictamen afirmativo. Ahora, el proyecto se encuentra en el plenario a la espera de ser aprobado. Para conocer más sobre la educación dual y otros proyectos de recortes al sector público, puede visitar la página en Facebook de la APSE que se llama APSE Informa o llamar directamente a las oficinas centrales o regionales y ojalá se una a los movimientos de protesta de los próximos días. Vamos a hacer ahora un corte musical para escuchar la canción Maleducado de la banda chilena Juana Fe, país donde por herencia de la dictadura militar se ha lucrado vulgarmente con la educación. Un saludo a todos los movimientos sociales en distintos países que resisten. La educación gratuita y de calidad no se vende, se defiende. Ministro de la Nación, de distintos gabinetes,

pero de momento sería solo por la radio. La Asociación Mujeres Mano de Tigre es una organización que está conformada por mujeres indígenas Broran en el territorio indígena Térraba, al sur de Costa Rica. Ellas buscan fortalecer la identidad, las buenas prácticas y el buen vivir de las mujeres y velar por el patrimonio natural y cultural ancestral de su pueblo. Elides Rivera y Dani Nájera son integrantes de esta asociación y a continuación nos comentan más sobre Mujeres Mano de Tigre. Mi nombre es Elides Rivera, de la organización de Mano de Tigre. Y Dani Nájera, de la misma organización Mano de Tigre. Es una organización de mujeres indígenas Broran que fortalece la identidad, las buenas prácticas y el buen vivir de nuestros pueblos originarios. Mano de Tigre trabaja en la participación efectiva de las mujeres indígenas en los procesos políticos de la comunidad. Coordina y capacita a las mujeres de la comunidad y la región. Fortalecemos las iniciativas productivas de las familias en turismo, producción local y artesanías. Participamos en las luchas en la defensa del pueblo teribe y territorio. Para contactos, correo electrónico, mujeres.manodetigre@gmail.com, Facebook Mano de Tigre y teléfono 8419-0156. Cada vez son menos los ríos vivos en Costa Rica, ya que las amenazas son muchas. Hoy conoceremos de la voz de Raquel Bolaños y Carlos Marín del movimiento Ríos Vivos Costa Rica sobre la lucha que llevan ante los proyectos hidroeléctricos y la forma en que se organizan en varias comunidades de la zona sur del país sobre este tema que tiene que ver directamente con el futuro de Costa Rica. Le saluda Raquel Bolaños. Y Carlos Marín, del Movimiento Ríos Vivos Costa Rica. Este movimiento agrupa comisiones, asociaciones, colectivos y comunidades que luchamos para proteger los ríos de Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobruz. La mayor amenaza que enfrentamos es la expansión hidroeléctrica, ya que cada uno de esos proyectos pide la concesión del 90% de caudal de nuestros ríos, poniendo en peligro el acceso al agua y la vida de nuestras comunidades. Sí, como parte del trabajo que hacemos, estamos haciendo incidencia con las instituciones, las municipalidades, la SETENA, que es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que es la que se encarga de hacer la evaluación ambiental de los proyectos. Y es quizá el punto más importante de incidencia sobre estos proyectos. También realizamos reuniones comunales en las que le informamos a las personas de las comunidades los impactos que pudieran tener estos proyectos hidroeléctricos, en contraposición con lo que vienen diciendo las empresas, de que los proyectos van a generar una gran cantidad de empleo y que eso va a representar un favorecimiento para la economía local, etc. Y nosotros, pues, en mucha medida desmentimos lo que ellos dicen, porque creemos que la mayoría de los impactos son más negativos que los pocos positivos que se pueden tener. También realizamos marchas eventualmente en las comunidades para que la gente de la comunidad escuche y también participe. Muchas de las personas son, digámosle, personas que viven en esas comunidades que están siendo afectadas, y ellos también participan en este tipo de marchas y otras reuniones, ¿verdad? También estamos presentes en las redes sociales. En este momento tenemos un Facebook que se llama Ríos Vivos Costa Rica, al que estamos invitándoles a ustedes a que pues nos sigan, que lo busquen, y les invitamos a participar con nosotros y dar esta lucha. No me puedes poner nombre, no me puedes apresar, mi amor es demasiado enorme. No me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas. Y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme. No me encierran tus botellas, yo regalo agua desde la cordillera. No hay minera. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Hoy sábado y mañana domingo continúan las actividades de Enamórate de tu ciudad en Paraíso de Cartago, San Marcos de Tarrazú, San Pablo de León Cortés y Santa María de Dota. Los talleres y demás actividades artísticas y culturales para toda la familia son de 9 de la mañana a 3 de la tarde y pueden revisar la programación en Facebook como Enamórate de tu ciudad. El lunes 4 de julio a las 6 de la tarde en la sala 1 de audiovisuales de la Biblioteca Carlos Monge de la Universidad de Costa Rica en la sede Rodrigo Facio se llevará a cabo el conversatorio Perspectivas críticas sobre la autonomía indígena en Centroamérica, situación en Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. Los días lunes 4 y miércoles 6 de la próxima semana se estarán llevando a cabo campañas de reciclaje en distintos puntos. El lunes puede ir de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde a dejar sus desechos al edificio Saprissa en San Pedro de Montes de Oca, frente al girasol de la UCR. Y el miércoles a partir de las 12:00 PM puede irlos a dejar a Multiplaza del Este, Multiplaza Escazú y también a Curridabat en Ambiente Curridabat, para que le den un buen destino a esas cosas que ya no está usando. El próximo miércoles 6 de julio les invitamos a que se lleguen al taller Una Educación Amorosa, Pedagogías Artísticas desde los Feminismos, el cual se llevará a cabo a las 7 de la noche en Teorética. Esto está ubicado a 300 metros norte del kiosco del Morazán, calle 7, avenida 11 en San José Centro, y estará a cargo de Mónica Mayer. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Bueno, y así nos despedimos de esta edición de La Cabuya, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras en conjunto con colectivos, organizaciones y activistas de los movimientos sociales y de diversas comunidades de todo el país. Les recordamos que este espacio es de ustedes y que pueden ser parte de La Cabuya como corresponsales enviando sus reportes al correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org. Los mensajes y audios de WhatsApp nos los pueden enviar al 8305-3777. Repito, 8305-3777. Bueno, y en redes sociales, específicamente en Facebook, nos pueden buscar como La Cabuya. También les invitamos a escuchar, descargar y compartir todos nuestros programas desde el sitio web vocesnuestras.org. Hasta aquí llegamos con la edición del día de hoy. Queremos agradecerle a Génesis, Naila y Steven que participaron en la construcción de todos estos temas que les compartimos el día de hoy. Hasta pronto. Por ahora nos vamos. Pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias, todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual, 107.1 FM.